Artesanía indígena, lo mejor de artículos y servicios mexicanos. Artesanales son Kimacool. Adquiérelos del centro de la comunidad de la UDEM en un concepto de tienda solidaria y la tienda solidaria en el Hotel Sheraton Ambassador. Kimacool, con alegría desde el corazón. La maestría en Ciencias de la Educación en línea de la UDEM forma expertos con visión global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en distintos espacios y niveles educativos, tanto a nivel local como nacional e internacional. Su método de trabajo propicia la convivencia multicultural mediante la comprensión de las coincidencias y diferencias culturales, enriqueciendo su capital humano y profesional. Infórmate, 8215000, extensión 1565, ser dirección, ser inspiración, ser vanguardia, ser humano, ser UDEM. Hola, yo soy Enrique y tengo 19 años. Esta noche tuve un accidente de coche. A pesar de no poder seguir vivo en mí, tendré la alegría de darle vida a alguien más, porque soy donador de órganos, y así, una parte de mí vivirá. La donación de órganos y tejidos es el acto de regalar una esperanza de vida. ¿Y tú al morir, quisieras tener una mejor vida? Informes al 83 99 3400, extensión 3312, Centro Médico Christus Muguerza. Septiembre, mes de la patria. Radio UDEM 90.5 en las fiestas de México. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el sonsonte que busca en donde hacer nido. Rejilete que engaña la vista al girar. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 24 de septiembre, estará hablando sobre el mundo en movimiento. Y con esto me refiero a la situación de todos los migrantes, refugiados, desplazados y demás personas que no encuentran su casa, que no encuentran dónde vivir. Porque, bueno, como estamos viendo, el mundo está complicado, las cosas están subiendo de tono y es interesante, importante que hablemos de esto para, bueno, para tratar de ver una alternativa a lo que nos está diciendo la televisión. Mauricio Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gusto en saludarte. Muy bien todo. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y bueno, 8336-6162. 8336-4203. El 6162 es llamadas al aire, 4203 es comentarios. Pues, ¿cómo ves, Mauricio? Realmente te estaba hablando para platicar sobre México y lo que está pasando en el país. Y realmente ahorita me puse a pensar que, pues, esas mismas problemas de gente, migrantes que van a Estados Unidos o de gente que viene de Centroamérica y que México también les dificulta la entrada, como nos hacen ahora los americanos, pues de alguna forma veo una similitud con lo que pasa en Europa y los migrantes que, bueno, por diferentes razones, aunque podríamos hablar de similitudes, pero lo que yo veo es que la gente va migrando del sur hacia el norte del mundo occidental, particularmente los países ricos que son Estados Unidos y Europa. ¿Qué ves tú y, bueno, qué opinas de todo esto? Pues mira, Juan Carlos, es un tema que tenemos muy cerca porque no podemos dejar esa realidad, porque la vemos en nuestra ciudad. Si estás en García o estás en algunos lugares de Monterrey, vas a ver migrantes en la calle. Gente que está pidiendo recursos, dinero para poder llegar a su destino final, que es la frontera, y posteriormente brincar hacia los Estados Unidos. Es un fenómeno que vemos en la ciudad y que a veces nos olvida. Vemos el tema de Europa, lo analizamos, pero no vemos que nuestra casa aquí mismo lo tenemos. No es un problema en el sur, es un problema que tenemos aquí. Bueno, exactamente. Continúa. Es un problema que tenemos aquí y no podemos tener una venda en los ojos y no ver esa realidad. Y es la realidad de que esos migrantes posiblemente también no vayan a cruzar la frontera y se vayan a quedar en el territorio nacional, buscando empleo, buscando también oportunidades. Difícilmente van a regresar. Dejaron todo y difícilmente van a regresar. Y creo que es un tema que tenemos que abordar en el tema de política pública en este país. Hablamos mucho del tema migratorio en Estados Unidos. Defendemos a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero no vemos lo que está pasando en temas de violación de derechos humanos, por ejemplo, con todos los migrantes que están cruzando, que vienen de paso del sur, de Centroamérica, los tres países que más movilizan gente hacia los Estados Unidos, ¿no? Bueno, o sea, es lo que te digo, o sea, el norte es el destino de estas migrantes, y sí, lo que quisiera que hablásemos fue de las desigualdades económicas tienen efectos en la movilidad de las personas, ya sea, por un lado, tienes tú la inconformidad en este país por la situación económica que hace que la gente se mueva, que algunos se desplacen y que algunos se vayan para el norte, y tienes también en Medio Oriente una situación económica que se está exacerbando, obviamente con una guerra, ¿sí? Que como tú puedes ver acá en México, también tenemos una guerra, pues que esa economía que no ha venido funcionando muy bien, pues también acaba habiendo fricción. O sea, un sistema más que ideologías o partidos, de alguna forma. Sí, estamos viviendo el siglo de la migración, Juan Carlos. Vamos a vivir un siglo en el que la migración va a ser más común y va a generar más problemas también. No en Europa, estoy hablando de América. Entonces vamos a tener esa migración hacia los Estados Unidos porque están las oportunidades, porque hay mejores salarios, y es un tema que sí es producto del sistema, como lo dices, pero tienes que ver qué se está generando con todo esto. ¿Qué se va a generar? En Europa tienes el tema de la xenofobia que va a seguir creciendo, pero en América Latina tienes un problema de traslado de personas, de migración, que genera una violencia enorme. No lo genera la migración, lo genera el sistema, la corrupción y la falta de instituciones. Y los volúmenes. Aquí está Cordelia. ¿No? Aquí estoy. Ay, bienvenida, Cordelia. ¿Cómo estás? Cordelia Rizzo, bienvenida. Muy bien. Pero lo que yo veo es, más que nada, son volúmenes de migración muy tremendos, y porque pues finalmente los seres humanos siempre se han movido de un lugar a otro. Desde que eran nómadas, pues obviamente se acababan los recursos en un lado y se trasladaban a otro, más allá de los significados que se le han ido y los deseos que se han ido agregando a estas pues necesidades de movilidad, ¿no? Exacto. Bueno, y qué bueno que lo comentas, y para también seguir un poquito con lo que dice Mauricio, pues la xenofobia también llegó ya a Norteamérica. Ya vimos que las propuestas de los republicanos, que son los más inminentes a ganar la presidencia, porque ya tienen todo legislativo, es más xenofobia también. Y bueno, tú viste que ahí su mejor gallo, su mejor candidato, pues parece ser Donald Trump. Sí, la verdad es que el debate de la semana pasada fue un escenario triste, yo creo. Es un espectáculo. Pero no triste. Es muy amigable este candidato. No. Y la verdad es que las declaraciones que ha hecho en contra, repito, no solamente contra el sector latino, sino con otros sectores de la población, representa, yo creo que, un peligro, la verdad, la forma en que está manejando su campaña. Y lo vimos en el debate la semana pasada y vamos a seguir viendo, porque su discurso va a seguir creciendo, o ha seguido creciendo, en el tono de este tipo de ataques contra diferentes sectores de la población. Sí, exacto. ¿Cómo lo ves, Cordelia? Pues finalmente aquí tenemos un fenómeno migratorio que se configura como un muy conveniente chivo expiatorio, ¿no? Ante las crisis del sistema, y obviamente estamos hablando del capitalismo y el libre mercado, que también es la plataforma pues más fuerte de del Partido Republicano, ¿no? Esa defensa de la libertad relacionada con el libre mercado y obviamente pues una constelación de otro tipo de valores, y en ese terreno es que las posturas antimigración se vuelven sumamente populares, ¿no? Inclusive yo creo que sí hay obviamente una enorme xenofobia y racismo, pero también hay una necesidad como de tener una válvula de escape ante todas las crisis, ante la crisis, bueno, de cosas tan, tan tangibles como la vivienda, ¿no? Pienso yo en economía y pienso como en las primeras, cómo te llegan las ondas de la bomba económica, y la vivienda creo que es una de las cosas más sentidas y de modo reciente en la historia de Estados Unidos, pues ha sido una de las afectaciones más profundas. Y en vez de cambiar el sistema o de cuestionar la raíz de todas esas crisis, bueno, pues vamos a echarle la culpa a los migrantes que nos están arruinando nuestra capacidad de ingresar y obviamente de tener una vida digna. Exacto, porque de alguna forma tú ves, ustedes ven, que a partir de que termina la Revolución Mexicana empieza la migración hacia el norte. Ahora sí, porque los Estados Unidos están en una etapa de industrialización masiva y, bueno, echan a andar el American Dream, pero eso también tuvo que ver la migración. No nada más la mexicana, me refiero, no estamos defendiendo identidades. O sea, los Estados Unidos tuvieron migración también en el siglo XX de otras partes del mundo, y gracias a la migración fue que se construyó no nada más una economía poderosa, sino una sociedad multicultural con gente de todo el mundo, que hicieron lo que fue Estados Unidos. Pero ahora, que a partir de los 80s y los 90s viven del crédito, que empezaron a echar a andar el crédito y que se puso entredicha la economía y que obviamente surgen otros competidores a la industrialización, pues ahora sí se hace fácil cerrar la muralla y poner a alguien a ladrar ahí arriba de la misma, pues para echarle la culpa, porque pues no reconocen que los sistemas políticos, económicos, tienen su fecha de caducidad, ¿no? No son eternos. Sí, ahorita comentabas, Juan Carlos, el tema, el siglo pasado en Estados Unidos era un tema de producción masiva, consumo masivo. Y la producción masiva se traslada a otros lados del globo. Se va a México, se va a América Latina y sobre todo se va a China. Y eso ocasionó un problema en que la población, o más bien el empleo poco calificado en los Estados Unidos, Va a tener que haber desempleo por el cambio tecnológico y también por el traslado de esa producción a otros lados del orbe. ¿Qué va a pasar con esto? Es campo fértil para que lleguen este tipo de declaraciones donde buscan culpables. Ganas poco o perdiste el empleo por estos grupos. No tienes acceso a mejor educación por estos grupos migratorios que te están quitando el trabajo. Y eso crea la xenofobia y un gran riesgo, no solamente para México, sino para todo el mundo, ¿no? Claro, y además, bueno, se incrementan los volúmenes y se incrementa también la incompetencia de crear análisis y soluciones, ¿no?, a este tipo de problemas, y se están poniendo parches y más parches, y también pues está toda la ideología que sostiene estas maquinarias económicas, sociales, que no son para siempre. Decía el neurobiólogo David Adams que los sistemas se caen, y que a él le había tocado vivir, que él siendo estadounidense, le había tocado vivir la caída del sistema soviético, ¿no? Y ver cómo se iban parchando tanto las cosas hasta que de pronto, bolas, ya se cayó este sueño comunista o este proyecto de la Unión Soviética, y así se pueden caer nuestros propios proyectos. O sea, se ha demonizado demasiado la Unión Soviética, pero tan, tan complejo y tan monstruoso y tan eterno parecía, que también no es eterno, no es para siempre. Y obviamente que muchas de estas cuestiones que se han recrudecido, ¿no? Inclusive el racismo hacia toda la población afroamericana en Estados Unidos, a mí me parece como una cosa de sueño, ¿no? Una, cuando estaba más chava, pensaba que esto iba hacia algo más benéfico, hacia algo más incluyente, hacia algo que desarmara y desmontara por completo estas violencias sociales, y lo que vemos es un recrudecimiento atroz y una política de armas sumamente liberal, con un grupo de lobbying, de optimismo, de entusiasmo muy, muy, muy grande. Y parece que es el mundo al revés, ¿no? Yo lo vivo como el mundo al revés, y me dan súper pánico las armas y que no las puedo ni ver. Sí, perdón. No, adelante, no, pero parecería que es el mundo al revés, Pero también obviamente son estas patadas de ahogado o este recrudecimiento, inclusive la violencia de género aquí en México, que parecería que iba a ser una cosa que se iba a gradualmente reducir. Y tenemos un ejemplo muy, bueno, voy a poner este ejemplo, pero no quiero profundizar en él, pero se pone la paridad 50-50, ¿no? 50% de mujeres, 50% de hombres en el Congreso, se supone que también en los gabinetes y todo, justo en una época en donde la violencia de género, al menos la violencia feminicida, está subiendo como nunca, ¿no? O sea, se supone que iba para abajo, se supone que se habían implementado medidas para que fuera para abajo, y esto sube, ¿no? Justo en el momento en el que se crea una política que potencialmente sí crea una igualdad, ¿no? O sea, es un movimiento hacia adelante y parece que el movimiento hacia atrás se vuelve sumamente severo, crudo e irracional. Y sobre todo porque esta violencia, y nomás quiero comentar algo, esta violencia que se genera es la más difícil de combatir, porque se genera en el hogar. Es muy, muy complicado. Entonces, se tiene que hacer un gran esfuerzo porque el principal problema que tenemos, en realidad, el tema de la violencia generalizada que vemos en el país, empieza ¿dónde? Empieza con lo que está diciendo Cordelia, definitivo. Empieza con la violencia a la mujer y muchos empiezan en el hogar. Esa es la realidad, ¿no? Pues sí, y de hecho creo, siguiendo contigo, Mauricio, que es algo económico, porque como muy bien dices, la mano de obra, la gente que se preparó para echar a andar la economía industrial, digamos, en Norteamérica. Pues ahora que Monterrey, por ejemplo, es la mejor evidencia de que estamos transitando una sociedad de servicios tecnológica y financiera, pues ya no necesitas tanto a mano de obra que te sobra, porque tienes mucha gente, también tienes una población entre México y Estados Unidos de casi 500 millones de habitantes. Sí, pues las empresas, Juan Carlos, que más generan valor en Estados Unidos, las más valiosas, no, son tecnológicas. O sea, toda la gente que trabaja con ellos, las metes en un estadio de 50 mil, 100 mil personas, 150 mil, hasta ahí. ¿Cómo haces tú? No nada más con la derrama humana, lo que te sobra, entre comillas, en cuanto al sentido económico, sino todo ese discurso, Cordelia, nacionalista, técnico, que tú fuiste preparando a tu sociedad durante 100 años y que ya no cabe esa misma forma de hablar. Pero obviamente el Estado pues sigue aferrado a eso, porque fue lo que le funcionó. ¿A qué voy? A que posiblemente ya estamos en una nueva era en donde no necesitamos tanto burócrata, tanto partido y tanta ideología, pues para que la economía nueva pueda fluir y pueda fructificar completamente. Pero seguimos aferrados al mismo sistema que tenemos que educar en industria. Cuando sí, o sea, está nada más ya perdiendo el tiempo. Sí. Está el sector terciario ya activo, se está pautando un cambio, inclusive en Monterrey. Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Está el sector terciario que pauta un cambio muy importante, ¿no? Que ya la industria va cambiando, los medios de producción ya no son los mismos, las necesidades de gente y de trabajo como dicen, el input es distinta. Y se va quedando atrás, ¿no? Se va quedando atrás. Y yo creo que también inclusive eso, yo no sé qué piensa Mauricio, pero lo he pensado como un generador de violencia muy fuerte, ¿no? Porque se va destruyendo el estilo de vida alrededor de la industria. Podemos poner el ejemplo concreto de Fundidora y cómo se ha caracterizado el declive de Fundidora como un gran, pues como una gran violencia hacia todo un estilo de vida. Y el estilo de vida ha cambiado también, ¿sí? También con la visión de ciudad que tenemos. El hecho de que crezca la ciudad hacia la periferia hace que los traslados sean mucho mayores. O sea, el nuevo estilo de vida, o más bien la forma en que se trabaja, anteriormente ibas a Fundidora, era un trabajo para toda la vida, y eso cambió. Actualmente vives en la periferia, trabajas en el centro, de traslado son 2 horas y 2 horas, y es, ¿qué hace, Juan Carlos? Hablo del tema de la violencia. Hablo del tema de que los dos trabajan, o estamos hablando de madres solteras o de padres que viven con sus hijos, se trasladan a trabajar y ¿qué hacen los hijos que tienen 8 o 10 años? Yo lo he visto en los fraccionamientos en la periferia, en donde los muchachos de 6 y 7 años están cuidados por el hermanito de 10 años toda la tarde. Entonces también es un fenómeno del cambio que estamos viviendo en la sociedad, este fenómeno, ¿no? Sí, y bueno, pues crecen las ciudades y tampoco nadie pensó que la ciudad iba a crecer. Nadie pensó para el día que la ciudad crezca o el día en el que la industria deje de ser lo que era, ¿no? Porque además eran trabajos súper confiables. Yo tuve, mis tíos trabajaron en varias, mis tías y tíos en acereras, y la vida que tienen y la manera en la que se imaginan el mundo es muy distinto al que a mí me ha tocado. Y explicarles, ¿no?, el nuevo mundo a estas personas que vivieron su plenitud de laboral en estas empresas no es tarea no es una tarea muy fácil. Pero volviendo al tema de pues este cambio de la migración hacia la tecnología, la innovación, bueno, nos hemos quedado, hemos pensado inclusive la tecnología y las escuelas en torno a ese modelo industrial, ¿no? Es una cosa muy rara porque queremos innovar, pero queremos que todos sean gerentes de fábrica al estilo los 80s, ¿no? O sea, esos son nuestros maestros que nos están enseñando a ser de un modo cuando tenemos que producir de otro. No sé, bueno, qué piensan. Sí, y sabes algo fundamental, siguiendo con lo que dices, hablas de las ciudades y sabe muy bien, o sea, el símbolo más característico de la modernidad es la ciudad, es la urbe, uh-huh. Es donde se asientan las poblaciones que desarrollan la máquina, que mueven la máquina. La metrópolis. Claro. Exacto, entonces lo que ahora ves es que como la industrialización se está bajando, por lo menos en Nuevo León, hasta cierto punto, pues tienes tú que las grandes poblaciones de 7 millones ya no se mueven igual adentro, o sea, no hay movilidad física ni social. Porque tienes tú que esta economía de la nueva era de la que te estoy hablando, tecnológica, es del Luc Polanco. No invitan a todo mundo, a las mayorías, claro, que viven en la periferia. Entonces tienes tú que tenemos una en San Pedro, un reino, tipo Chipinque, digo, obviamente militarizado y resguardado, segregado completamente de la sociedad, y tienes por otro lado el 90% de la gente en la área metropolitana que vive en otra era, que vive en otra cosa, que algunos no tienen trabajo, ¿sí? Y obviamente tienes tú que vamos a una población de 6, 7 millones en la ciudad, pues no es la mejor receta para la armonía, ¿o sí, amigos? No, vamos a estar hablando, Juan Carlos, de una ciudad, como dices tú, de 8 millones de habitantes, donde vamos a tener mucha migración. Llegamos al tema de la migración. Vamos a tener mucha migración y es normal, la ciudad va a tener que seguir creciendo. Pero hay que entender que hay un factor estructural. El desempleo llegó para quedarse por el cambio tecnológico. Es decir, cuando hablamos del fin del empleo, hablamos de que el empleo tradicional, el empleo que decimos que dura toda la vida, eso va a ir pasando. Ya no es así. Vamos a tener altas tasas de desempleo y el gran problema que hay en el país se llama poder adquisitivo, Juan Carlos. No lo podemos olvidar. No podemos olvidar. Ve lo que podía comprar una familia en 1982 y cuánto puede comprar una familia ahora. Eso es, también corresponde al tema del desempleo, ¿no? Entonces vamos a estar viviendo en una ciudad, y normalmente en tu programa siempre empezamos en lo global y terminamos a veces, sí, hablando del tema local, Juan Carlos, pero bueno, creo que vale la pena en estos temas que estamos hablando, desempleo, nuestra ciudad, inmigración también aquí en Nuevo León, y ver que es un fenómeno, que vamos a estar viendo más desempleo con todo y que lleguen estas grandes empresas. Yo el otro día hablaba con alguien, ¿cuántos empleos va a generar Kia? ¿No? Bueno, pero si es que va a generar muchos empleos. A ver, vamos a ver la cantidad de gente que está entrando a Nuevo León y cuántos cajeros va a crecer. Pero no nada más la gente que está entrando, sino el modelo de empresa, claro, que traen, ¿no? Entonces te anuncian la portada de la llegada de la empresa, tú dices, ¡ay, más trabajos! Bueno, no te ponen los contenidos, ¿no? Para quiénes van a hacer los trabajos, cuál es la expectativa de empleo, quiénes van a venir. Por ejemplo, ya se está sintiendo, tenemos experiencias previas, porque todo el mundo sorprendido, ¿no? Por la migración de coreanos a Monterrey y al área metropolitana, pero nadie se acuerda de que en Cadereyta hay una refinería que ha sido operada por coreanos durante muchísimos años, ¿no? Y hay un modelo y está LG, digamos que ya hay pequeñas experiencias y de repente, ¡oh, sorpresa! La cosa no fue como nos lo habían prometido. Y obviamente que también hay una situación de la expectativa de trabajo que trae la empresa que viene de fuera, y sobre todo de que también se han acoplado aquí, de cómo lo han hecho en otros lados, cómo han puesto plantas y sí y no. Y esto se anunció, también tenemos que acordarnos de que Nuevo León es un estado en el que pasan muchas cosas, pero también está ahorita sometido a una cierta censura y a una necesidad de proyectar que en Nuevo León todo marcha bien, ¿no? El país está cayendo, pero Nuevo León está perfecto. Entonces eso también introduce una nueva presión para no anunciar, oigan, la empresa que les trajimos porque les íbamos a resolver el problema. Que costó mucho además, ¿eh? Costó mucho traerlos, hay que decirlo. Pero fíjate, o sea, qué bueno que venga gente. O sea, estamos en la globalización, amigos. No va a cambiar y la apertura es normal. Y yo por ahí también podría un paréntesis. Yo he escuchado mucha gente muy racista contra los coreanos. Ah, sí. Y ahora quieren recibir a los sirios, ¿no? A ver, Juan Carlos. Pero siguiendo con lo que dice Mauricio. A ver, nomás, muy bien, Juan Carlos, muy rápido. Somos una sociedad racista, ¿eh? Hay que decirlo también, ¿eh? O sea, parece que criticamos, pero tenemos el mismo problema. Entonces lo que digo es, siguiendo con lo que dices, o sea, qué bueno que haya nuevos empleos y siga habiendo economía. La pregunta es, ¿quién le va a dar trabajo a las otras personas locales que no lo tienen y que la planta coreana no se los da? Pues porque no tienen capacidad para recibir como si fuera un templo a no sé cuánta gente. Entonces creo que qué bueno que venga economía, que venga de derrama. La pregunta es, ¿cómo se le va a dar trabajo a toda esa gente que se preparó por 30, 40 años para tenerlo y que no hay? Esa sería la pregunta. Pero déjame, voy a un corte y regresamos. Bueno. ¿Cómo estás, Juan? Antes, entre papeles, exigíamos justicia. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, esto se acabó. Hoy lo que valen son las pruebas científicas, porque sentenciar a alguien depende menos de los testigos. Con el nuevo sistema de justicia penal, la ciencia está al servicio de la justicia. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. El Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana los invitan a asistir gratuitamente al tercer coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México. Del 30 de septiembre al 3 de octubre, rendiremos homenaje a la trayectoria antropológica del Dr. William Bryn Murray, profesor emérito de la Universidad de Monterrey. Más informes en la página Facebook Capan Monterrey. ¡Los esperamos! Ay, ay, ay, ay, ay, yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas, yo me derrito por ti. 2015, centenario de Germán Valdés Tintán. Septiembre, mes de la patria. Radio UDEM 90.5 en las fiestas de México. En Durango comenzó su carrera de valiente, con su escuadrón de dorados se conquistaba la gente. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre el mundo en movimiento. Estoy con Cordelia Rizzo y con Mauricio Salinas y con usted, estimado radioescucha, que se puede comunicar para entrar al aire en el 8336-6162 y 8336-4203. Estamos hablando sobre el mundo en movimiento y bueno, ahorita los chinos, esto es algo ya extraoficial, los chinos acaban de entrar al conflicto sirio, navegaron por África y se metieron por el Mar Rojo, el canal de Suez, que había sido un canal manipulado por Inglaterra desde el Imperio Británico y después por los Estados Unidos. Ya oficialmente Egipto le abrió la puerta a los buques chinos que llegaron a Siria, pues para acallar ahora sí la hipocresía occidental con el uso de la amenaza económica y la amenaza militar. Entonces, yo, para continuar con el tema, le digo a Mauricio que sí, exactamente, acabamos hablando de lo local, pero esto que está pasando en Medio Oriente va a transformar la geopolítica del mundo, queramos o no, y esto quiere decir que lo que está llevando a esta crisis también es económica, y eso quiere decir que el hilo conductor entre lo que le pasa a Monterrey, lo que le pasa a México y a Norteamérica, es la economía, como decía Bill Clinton antes de tronar los republicanos. Sí, Juan Carlos, claro, estamos en llamamos una guerra económica, el peso del petróleo, Rusia, Irán, los países que producen petróleo en América, el cambio tecnológico que se dio en Estados Unidos con toda la producción de gas. Claro que todo esto impacta y sigue siendo el gran problema, el tema con económico. Los precios, los productos, ¿con qué tienen que ver si no es con el petróleo? Claro, claro. Y con los energéticos también. O sea, la violencia, el mapa de la violencia en México se puede relacionar muy bien con los lugares en donde hay energéticos. Y en distintos lugares se va. Y minerales, ¿no? Se pueden operar distintas cosas. Y estábamos ahorita hablando un poquito sobre la migración, las personas que pasan por México para llegar a Estados Unidos o los transmigrantes. Que también son un tema, ¿no? Inclusive podríamos hablar de cómo toda esta crisis ha afectado no nada más a que se estén se está tratando de impedir que pasen las los migrantes, que son principalmente personas de Centroamérica, que además no nada más huyen por cuestiones económicas, sino por una especie de por la violencia desbordada de El Salvador, el Honduras, y que inclusive ellos ya son un botín económico, son personas susceptibles a ser secuestradas para ser puestas al servicio de tratantes de personas. Y digamos que es una realidad bastante cotidiana y difícil de creer, ¿no? Se secuestran. Yo me acuerdo que una vez nos acercó, estaba yo en la plaza de, en el centro de Monterrey, en el kiosco Lucila Sabela, y se acercaron unos migrantes hondureños que de puro milagro empezaron a, porque los migrantes lo primero que tratan de hacer es perder el acento. Bueno, no siempre, a veces ya son migrantes y como van a pasar un día de repente soy un migrante y ya es más frecuente que uno vea que están pidiendo dinero en la calle, o vendiendo frutas, también los he visto ahí por Gonzalitos. No debería decir esto, pero bueno, el caso es que son más visibles aquí que en otras partes también son visibles, pero en Monterrey no habían sido muy invisibles y ahora los empezamos a ver un poco más. Bueno, el caso es que llega esta pareja de hondureños y me dicen, no, pues yo escapé un secuestro, yo creo que se llevaron a 150. Y digamos que es la norma en los testimonios. Y no nada más lo secuestra alguien que ven, es crimen organizado, ¿no? A veces hay por ahí un agente del Instituto Nacional de Migración que los está escoltando, o que los cedió, o que los no los trata bien, o que parece que ayudó, ¿no? Y son violencias que tienen que ver también con una situación que está aquí, digamos, tú sabes relacionar esto mejor, pero no está desligado de un asunto económico, ¿no? Se han vuelto ellos mismos mano de obra hiperbarata. Oye, no los queremos, pero no los queremos, pero los queremos para que nos operen un negocio, ¿no? Mira, qué bueno que lo dices, porque estamos hablando de una realidad que, bueno, los medios no hablan de la economía, ni como dice Mauricio, y tampoco hablan de lo sociocultural y de la situación migratoria como estás describiendo tú. Pero, por ejemplo, ahora que le reclamaron a Egipto los mexicanos, ¿qué había pasado con los que se mataron allá en Egipto? Ya hasta el mismo ministro egipcio le dijo al presidente de acá que primero limpiara la casa con la Ayotzinapa, lo cual a mí me parece que, independientemente de la propaganda que hay en contra para que no aceptemos eso, pues el mundo entero se da cuenta que el sistema económico, que es el que te digo, que une a todo el mundo en su inequidad, pues en México no está jalando específicamente, y tienes una mala economía, tienes el desempleo y tienes obviamente la migración. Y yo creo, y bueno, habría que investigar, que este incremento de la violencia y reflejado en cada vez más fosas comunes y en cada vez más muertes que no son aclaradas por la disque justicia de ese país, pues realmente yo veo que hay ahí un teatro, no sé cómo lo vean ustedes. Un teatro que ciertamente es muy apto para aprovechar este río revuelto, porque además imagínate, si aquí las personas son desaparecibles, que tienen a sus papás, que los papás tienen las actas de nacimiento, que tienen fotos, que los papás sabían dónde estaban 2 horas antes de que los desaparecieran. Imagínate qué pasa con una persona que es migrante, que no se ha comunicado a casa, que lleva varios días sin comer, que está conociendo el territorio, está en una situación con una mano amarrada atrás. Y que además no trae su acta de nacimiento, tal vez no trae identificaciones, digamos que se vuelve increíblemente vulnerable. O sea, este teatro está puesto para que eso siga sucediendo y siga siendo aprovechado, ¿no? Y además del contenido, de cómo pueden ser aprovechados económicamente, son aprovechados socialmente y son nuestros propios chivos expiatorios. Realmente son... Exactamente. Hemos moralizado lo que es correcto y lo que no es correcto en cuanto a gente, y eso no se vale. Y también hay otra cosa muy interesante. Bueno, yo ahora traigo, hace poco que fui a Tabasco, me estaban comentando acerca del Plan Frontera Sur, que luego hay gente que dice que no existe, pero dicen, no, sí existe, ya nos han parado las patrullas y los agentes, y hay una nueva figura de gobernación, etcétera, etcétera. Y se supone que el Plan Frontera Sur era un plan para mitigar un poco de la crueldad que viven los migrantes, sobre todo en las estaciones migratorias o en los alrededores de las estaciones migratorias de Tenosique, que es la más vulnerable, que es a la que más han atacado. Bueno, de las que más, porque Saltillo también, o sea, Saltillo lo tenemos una hora y es una enorme estación migratoria. Y por ejemplo, lo que vemos es que sí, hay un esfuerzo, porque ya se ha evidenciado que además estas fosas comunes de las que hablas podrían estar llenas de migrantes, y esto es mucho más incierto, sobre todo porque, pues, por la incomunicación, por las técnicas de migración, o sea, las prácticas de migración en donde pues no vas a estar todo el tiempo hablándole a tus papás y diciéndoles aquí estoy, o estás en Foursquare, o vas a ir a, o sea, no es una cosa, tú te haces invisible para poder cruzar y eventualmente hacerte visible a tus familiares que están en otra parte, ¿no? Entonces toda esta invisibilidad necesaria, es muy bien aprovechada, y se suponía que Plan Frontera Sur iba a mitigar un poco de esta crueldad a la que son susceptibles todas estas personas, aunque no la vivan, la pueden vivir en cualquier momento, o sea, es verdad esto, como me decía. Oye, el gran misterio es que tampoco se investigan esas fosas comunes, o sea, claro que nada más no. Que dicen el discurso bipolar de es que son malitos, entonces, oye, a ver, ¿tienes la papelería para declarar eso? ¿Hiciste una investigación exhausta para decidir que esta gente era mala intrínsecamente? ¿Cómo lo ves, Mauricio? No, volvemos al tema de las instituciones en el país. O sea, no se investiga, no pasa nada. Se violan los derechos humanos en la frontera sur, se violan en todo el país y no pasa absolutamente nada. Ese es el gran problema que tenemos. El gran problema en el país sigue siendo la impunidad, sigue siendo la falta de instituciones o instituciones que den resultados, y eso conlleva a más violencia. Aunado al tema económico, Juan Carlos, el tema que digo, el poder adquisitivo, el tema de la migración y el tema de la violación de derechos humanos, y por supuesto regresamos siempre a lo mismo, el tema institucional, falta de instituciones que den resultados o que funcionen para tener un orden social. No funciona, Juan Carlos. También hay que entender. ¿No aplican la ley, hermano? No, ¿por qué? Porque para hacer instituciones requiere mucho tiempo. La verdad también, requiere mucho tiempo. Y requieren de honestidad antes que nada también, ¿no? La verdad. Simplemente cómo funciona el Poder Judicial en México. Uh-huh. Sí. Vamos al tema de migrantes y el tema del Poder Judicial. O el tema de los derechos humanos, que Cordelia conoce mucho. Sí, porque también aparte, como cómo está el Poder Judicial, pongamos el dedo en la llaga con el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿no? Y muy, muy pertinente con lo que le dice el ministro egipcio. ¿Cómo contesta, no? Pues obviamente tiene que contestar de alguna manera, y Ayotzinapa es noticia internacional. Antes de Ayotzinapa no, esos otros 9 años de violencia descarnada, tan descarnada como la de Ayotzinapa, muchas veces, o sea, ha habido muchos Ayotzinapas, y ahora ya se sabe a nivel mundial, y hay un bombardeo de notas. Pues un cuarto de millón de muertos nada más en 10 años. Claro. Y no sé cuántos 43 caben en 250,000. Muchos, pero también muchos secuestros masivos. Yo tengo así un problema, iba a decir una palabra menos propia, pero tengo un problema con la idea de secuestrar, el volumen de secuestro. Si para secuestrar a uno, tú lees la historia de la narración del secuestro de uno, ¿cuánta uh-huh. gente está involucrada en el secuestro? En lo operativo, pero también ¿cuánta gente va a encubrir el secuestro? ¿Cuánta gente se dio cuenta y cuánta gente le va a decir no te des cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se requiere para desaparecer a uno? Parecería como mal chiste de esos de cuántas gente se requieren para uh-huh. Poner un foco. Es que, perdón, o sea, fuera de México, la verdad, todo el mundo le llama dictadura a México. Tiene todas las características de una dictadura, empezando por el número de muertos. Entonces, bueno, pero no generalmente, es la... perdón, ahí voy. Sí. Las dictaduras se lubrican con guerra, no con paz. Sí. Entonces, si hay guerra constantemente, y si siguen habiendo razones para que se justifique la guerra, no vamos a pasar a otra cosa. Y bueno, lo que yo quiero agregar es que no nada más es el número de muertos. Creo que el número de muertos hasta podría ser algo pequeño o menor a comparación de otros números, indicadores de homicidios por 100,000 habitantes. Es ninguno de los, o sea, la cantidad de casos, o sea, eso en proporción con la cantidad de casos que llegan a la justicia, con la revictimización de la gente, o sea, porque a ti te pueden asesinar un hijo, pero sí, hay un relato muy bonito de una filósofa a la que violaron en Francia, ¿no? Y ella dice, bueno, a mí me violaron y nosotros trajimos al asesino a justicia y yo tuve un proceso en el que yo me pude sanar. Imagínate qué pasa cuando estos procesos no se dan, no se puede ni siquiera hablar de ellos, porque además tenemos un problema, que es, si a tu hijo lo asesinaron en tal paraje, seguramente es porque era narco, entonces no le debes de llorar y nadie le debe de llorar, ¿no? No, pues ya nos lavaron el coco para que digamos eso, ¿no? Exacto, y obviamente tienes que ver el número de casos que llegan, o sea, creo que en Chihuahua había una digo, yo soy muy mala para andar revisando indicadores, pero de vez en cuando lo debo hacer para no decir mentiras, pero en Chihuahua había una proporción de 6,000 asesinatos y de esos 6,000 creo que 12 llegaban a la justicia, sobre todo ahora que en Chihuahua se estaba implementando el nuevo sistema de justicia penal. Y obviamente hay casos muy emblemáticos de Chihuahua, como no me sé los de aquí, pero el caso de Rubí, de que fue juzgado en el nuevo sistema penal y cómo se dieron las trampas para que el asesino de Rubí saliera libre y cómo eventualmente su madre, que estaba buscando justicia, fue asesinada en plena luz del día, ¿no? Enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, 2 años después del crimen. Entonces tú tienes una situación así, en la que no puedes confiar, en la que si llega a estar entrar a ser juzgado, no hay garantía de justicia, ¿no? Tienes una cuestión de impunidad, porque mucha gente dice, ay, pero no son tantos homicidios, muere más gente por cáncer o por lo que sea, no pasa nada después del homicidio, no tienes algo que te sostenga, todo es arena movediza, ¿no? Pero dale chance, están actualizando el sistema. Tienen mucho tiempo de estar actualizando el sistema. Y la verdad, está apagado ahorita, no está jalando la justicia. Se le fue la electricidad. Sí, claro, la apagaron ellos. Bueno, como dices, no hay justicia para los mexicanos, menos para un migrante que precisamente lo que está buscando es pasar invisible, que no lo vean. ¿Cuántos no hay estado han perdido? De derecho, déjate no, una justicia. No, es una población elusiva. Y obviamente pues no pueden ser, si son visibles se vuelven, están, digamos que la vulnerabilidad la tienen por todos lados. Y bueno, no ¿qué existen? Nos espera? Miren, el escenario más proyectado ahorita en cuanto a números es que Donald Trump se va a llevar la presidencia de los Estados Unidos de América. Ah, yo espero que no. No creo. Se está vendiendo con puras tarjetas rojas. Entonces, yo creo que es una vez que lleguemos al partido con hombres menos, ¿qué nos puede esperar a los mexicanos o a la gente que está de este lado de la frontera? Yo creo que algo no muy diferente de que nos esperaría si ganara alguien del Partido Demócrata. Creo que la política de migración va más allá de De hecho, el dato es que el dato es que han deportado más se han deportado más migrantes en los 8 o 7 años de Obama que con los republicanos. Pues porque no hay política ya, son puras pantallas. Esta es una política autoritaria contra todos los mexicanos y contra ellos mismos. Es el 1%. Pero sí hay que entender, y yo creo, Juan Carlos, tú que estudias los fenómenos internacionales, va a seguir creciendo el tema de la migración, pero va a crecer el tema de la xenofobia. En Europa vamos a vivir temas muy, muy conflictivos, ya lo están viendo en Francia y seguramente en otros países con el tema de la migración o la islamofobia, ¿no? Que está Hungría, también. Hungría ya metió militares y murallas, como quiere Trump en Estados Unidos. Yo habría que conocer un poquito más de política de Hungría, pero lo que sí es cierto es que también hay una falta, digamos que la migración, sí hay más volumen, puede ser que haya más volumen migratorio, pero no es nada nuevo. Y además Europa tiene años de estar haciendo eso, ¿no? De estar aceptando migrantes, o hay un discurso inclusive entre las clases educadas de, bueno, es que nosotros fuimos, los colonizamos, ahora nos toca a nosotros, etcétera, etcétera. Pero lo que hay es una incapacidad de integrar o de pensar, o sea, se piensa en algo que va a ser una constante, que ha sido una constante, como si fuera un asunto transitorio, era como lo que hace ratito mencionaba, perdón que me esté citando a mí misma, pero sobre la cuestión de que tenemos el reto tecnológico, pero nos están entrenando nuestros maestros para el reto tecnológico presuntamente, pero nos están dando las herramientas que para la industria, ¿no? O sea, nos están enseñando para una situación que no es la que nos corresponde a nosotros vivir. Y es lo mismo, ¿no? Hay políticas de migración, así le damos asilo a los kurdos en Bélgica y les damos asilo a los marroquíes en España, pero como si fuera una cosa transitoria, como si fuera si fuera a haber un día en el que los kurdos van a tener su estado y ya no van a querer moverse de ahí, y como si los marroquíes jamás volvieran a tener necesidad de salirse de su territorio para tener una vida, ¿no? Para existir, para sobrevivir. O sea, hay como una concepción errada y un punto de partida erróneo, ¿no? E inclusive, si tú quisieras, lo que han dicho los expertos en migración, tú quieres pagar la migración, es algo muy sencillo. Invierte en el desarrollo de los países que están migrando hacia el tuyo. ¿Y dónde vemos eso? Vemos un plan Mérida, que ¿en qué está invirtiendo? Está invirtiendo en armamento, está invirtiendo en militarización. Y bueno, pues sí, vamos a invertir el dinero en eso, no lo vamos a invertir en tratarnos de asegurarnos de que la inseguridad, perdón, los pleonasmos, en Honduras ya no, porque nadie es, yo quiero migrar, o sea, ya no son los paquetitos de galletas nuevos o el ir a hacer la despensa a McAllen, o no, es, yo quiero poder tener una vida en la que pueda, mis hijos tengan zapatos nuevos de vez en cuando, en la que no tengan hambre, en la que tengan algo que sentirse orgullosos y no tengan que estar aplastados por esta desigualdad, ¿no? O la violencia, Cordelia. Sí. Hay que huir de zonas que tienen que huir por la violencia que existen. Uh-huh. Y Y obviamente esta violencia que te pone, yo ahora que me moví de ciudad, no es que me moví un poco también para ver qué se siente vivir sin la presión de que todo puede pasar, ¿no? Una extorsión, una esto, un lo otro, y llega un momento en el que empiezas a vivir la vida sin esa expectativa y respiras. Adelgazas, no sé, te pasan cosas padres, ¿no? Luego vuelve a venir la violencia, pero finalmente la experiencia de no sentirte así creo que es un asunto tanto de urgencia del tipo de hambre, ¿no? Tener hambre y ya no tener y vivir sin hambre un tiempo, vivir sin hambre, saber qué es vivir sin hambre. Y también es una necesidad espiritual, ¿no? Creo que todo mundo se debe a sí mismo, si puede, si tiene juventud, intentar hacer algo que sea mejor. Y imagínate cuántos migrantes saben, porque no es que se vengan a México a ciegas. Las mujeres migrantes, creo que en El Salvador, se ponen una inyección que le dicen la inyección anti-México, porque tienen la expectativa de que van a ser violadas varias veces en lo que pasan aquí. O sea, no vienen con ingenuidad y saben que la muerte los acecha. Entonces, es el país más miedo ahorita que existe. ¿Cómo ves tú, Mauricio? Comentarios finales. Pues mira, concluyendo, Juan Carlos, se termina el programa. El tema de la migración va a seguir creciendo, como lo vemos. Vamos a ver más migrantes en el país. Lo preocupante de todo esto es la violencia que se está generando contra estos grupos, como pasó en Tamaulipas, pero de casos que ni sabemos, como dice Cordelia. O sea, casos que ni sabemos, fosas comunes por todo el país. ¿Hacia dónde vamos? Este fenómeno va a seguir creciendo. El problema es que cada vez se va a agudizar. ¿Hacia dónde va a llegar la violencia con todo esto? Muchas gracias, Cordelia. Yo quiero... ¿Puedo también mandar un saludo ahorita después de mis comentarios finales? Obviamente. Ah, bueno. Yo veo el tema de Siria, ¿no? De por favor traigan a los sirios aquí a México. Me parece como muy, muy chistoso, pero a la vez muy, muy ilustrador, ¿no? Sí, traigan a estos migrantes. No, nadie piensa que son personas que profesan que tendrán una cultura tal vez diferente a la nuestra, o no diferente, o lo que sea. No, los ven al niño, sí, tráiganse niños así. Y obviamente esa enorme sensibilidad que quieren desplegar algunas clases educadas hacia los futuros migrantes y actuales migrantes sirios, no la pueden demostrar hacia la cantidad de migrantes centroamericanos y sudamericanos y de todas partes del mundo que han venido a México, que ha sido un país que ha recibido a muchos refugiados también, que es un país que cualquier persona de Cuba o de Uruguay o de España dice, es que aquí vinimos, ¿no? Hace poco conocí a una artista uruguaya que dice, es que aquí estuvo mi papá un año, ¿no? Es un país amigable que de repente se vuelve sumamente hostil. Ah, pero de repente traemos un migrante que es un niño de tez más clara, de ojo azul, de ojo verde. Oh, sí, a ese niño sí lo quiero, ¿no? O sea, qué bobos estamos siendo en el fondo, que no hemos podido crecer en lo que cuenta. Hay que combatir esta parte boba de los tomadores de decisiones, ¿no? Y de todos nosotros como población, porque finalmente somos afectados por esta migración y somos afectados desde los que prestamos servicios y tenemos que lidiar con una persona que es migrante hasta la persona que, pues bueno, que tal vez sí alguien le decidió darle un trabajo a un migrante que le iba a cobrar un poco menos que a una persona local, ¿no? Muy bien, ¿a quién quieres saludar? Ah, quiero mandar un saludo a mi novio Jonás Fierro, que me está escuchando en el DF, y también a la tropa de comedia Siete Machos, que se presentan en el Foro Shakespeare todos los sábados. Muy bien, yo quiero darte las gracias a ti y a Mauricio, y estoy de acuerdo con ustedes que hay que humanizarnos ante la situación de los migrantes, y eso a que te refieres tú es hipsterismo refugiado. Ah, sí. Es muy fácil realmente decir que abran la puerta, las compuertas, cuando aquí ni siquiera abren la puerta para alguien que les viene a pedir algo en su casa, pero bueno. Yo creo que hay que sensibilizarnos, pero hay que buscar las causas, porque esas son sistémicas, están más allá de ideologías y son económicas. Mientras que no toquemos esa vena, no vamos a poder llegar a otra cosa. Les doy muchas gracias, les mando un abrazo. Igual. Mauricio. Gracias, Kenia, Carlos. Estimado público, la semana que entra hablamos de lo que está pasando en Medio Oriente, ahora sí. Les mando un abrazo. Sigan con danzanegra.blogspot.com. Checo, Álvaro y compañía, un abrazo. Que sean felices. Soy Juan Carlos Guerra. Septiembre. Mes de la Patria. Radio DEM 90.